Aquí en la Iglesia Bautista Emanuel, reciban saludos de la Iglesia Nueva Vida en Cristo de Cuautitlán Izcalli, es donde estamos sirviendo en estos días, y gracias a Dios por el equipo que nos está dando por allá para servir juntos, y gracias a Dios por el equipo que tienen ustedes aquí, un gran equipo, es un privilegio servir juntos. Ver cómo Dios está haciendo crecer su iglesia y en qué áreas quiere que crezcamos. El mensaje de hoy se trata de la consejería también. Y empiezo con la pregunta, ¿quién debe aconsejar a quién? ¿Debemos ofrecer consejería en la iglesia? ¿Cuál consejería debemos ofrecer? ¿Deben los padres aconsejar a sus hijos? ¿Deben los padres alimentar a sus hijos? ¿Verdad? Sí, si no los alimentan con un poco de leche o con pan, ¿qué les pasaría a los pobres hijos? ¿Verdad? ¿Y qué alimento deben darles? ¿Todo lo que ellos quieran? Papas y refresco, ¿verdad? Con eso estaríamos todos muy contentos. Papas y refresco. ¿Qué dice Mateo 4:4? Después de la tentación de Satanás a Jesús, que le sugería, le tentaba, le quería motivar a que cambiara piedras en pan. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de refrescos y papa viviría el hombre, ¿verdad? No solo de tacos tampoco, no solo de pollo y res, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda en este tiempo de estudio, en este tiempo de escuchar tu palabra. Te pido que tú hables por medio de esta palabra inspirada para que seamos edificados, para que podamos conocerte mejor y servirte mejor. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Así como no es sano que los padres permitan que sus hijos coman puro dulce y papas, los padres deben aconsejar a sus hijos alimentarse con la palabra de Dios. ¿Cuál es más importante? ¿Verdad? Jesús dijo, lo más importante no es comer pan. Eso es bueno para la vida física, pero la vida física no es la vida más importante. La vida más importante es la vida del corazón, del hombre interior, la vida que es para siempre, la vida que tiene que estar en algún lugar o en otro, o en vida o en muerte. Realmente no es vida si uno no tiene al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. El mundo tiene también su palabra. Hoy en día la tiene más fuerte que nunca y se llama la psicología. El mundo de psicología cree que los padres no tienen la capacidad para aconsejar adecuadamente a sus hijos, más allá de las cosas sencillas y superficiales. Ellos tienen la palabra más profunda, según ellos. Cuando decimos lo que ya hemos dicho, que la palabra de Dios es la comida espiritual y no hay nada mejor para nosotros, la psicología es refresco y papas y chatarra. No, peor que eso. La psicología es veneno. Si nos queremos alimentar con la comida del mundo, con sus palabras, con su alimento espiritual, es veneno, es muerte. Pero la objeción de los psicólogos cristianos, imagínense nada más, los cristianos evangélicos, los psicólogos evangélicos, los que tratan de tomar esa comida del mundo y la palabra de Dios y unirlo y decir, lo mejor es cuando uno tiene la psicología y la Biblia. Los que quieren unir esas dos comidas, dicen, la comida espiritual para el hombre es la que le salva, es la que le pone correcto con Dios, pero los problemas más profundos del hombre necesitan la psicología. Bueno, tienen su forma de justificarlo, como les quiero compartir. Ellos dicen, su explicación es que si descubres que tu hijo o tu hija tiene problemas con la depresión, o se corta, o es anoréxica, debes llevarlo con un psicólogo. Los consejeros bíblicos son muy superficiales y no pueden ayudarte con esos problemas. Y hay dos argumentos que usan para defender su postura. Les invito a buscar 1 Tesalonicenses 5:23. Este es uno de los argumentos, 1 Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran versículo, un gran texto. Pero sacado de su contexto, interpretado a su manera, los psicólogos evangélicos dicen que Dios, así como Él es un trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también somos personas con tres partes, como dice el texto, somos cuerpo, alma y espíritu, y así reflejamos a Dios. Les quiero decir que en mi entendimiento no es una correcta interpretación de las Escrituras. Nosotros no somos tres partes. Me regreso a Mateo 4:4 que acabamos de decir, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí vemos dos cosas, cosas físicas, pan, y cosas espirituales. Pero ellos dicen, no, el hombre es tres partes. Es físico y su parte interior lo dividen en dos. Y dicen, el pastor ayuda a la parte espiritual y el psicólogo ayuda a la parte del alma. Son dos cosas distintas. Y por eso ellos se defienden que tienen apoyo bíblico. Y ellos dicen, los problemas profundos de autoestima, de fobias, los miedos, las aspiraciones, los trastornos, los deseos sexuales, los deseos de suicidarse, esos son problemas demasiado profundos y difíciles. Son afectados por las emociones, el pasado, el subconsciente, los instintos, las circunstancias. Las circunstancias muy complicadas y problemas físicos, que para ellos son un problema muy grande, el problema físico del cuerpo, la biología, según ellos, causa muchos de estos trastornos, problemas que salen de los genes, que salen de los imbalances químicos, y según ellos, muy científico. ¿Es científico? Todo eso de los imbalances químicos y de los genes y que hay un gene que causa el alcoholismo, hay otro problema genético que causa, ¿verdad?, ciertos miedos y fobias, y dicen que es científico. Pero si usted va con un problema de depresión o con una fobia, o con un problema de que el pasado te está afectando, tú vas con el doctor médico y el doctor médico te hace el examen y te dice, no hay causa física. Te mando con el psicólogo. ¿Qué está diciendo el médico? Está diciendo, no es físico el problema. Tú vas con el psicólogo o con el psiquiatra y él te dice, es un imbalance químico. ¿Él qué está diciendo? Es físico. Pero el doctor no tuvo ningún examen, ninguna prueba, ninguna forma de decirte es físico. Él dice que no es físico. Tú vas con el psicólogo y el psiquiatra y ellos te dicen que es un imbalance químico y por eso te va a dar un antidepresivo que te va a equilibrar las sustancias del cerebro. Y te dicen es la serotonina y tienen otros términos, ¿verdad? Y dicen esto te lo equilibra y por eso lo tomas y te sientes bien. Pero el médico, si tú le preguntas al médico, te va a decir, pues sí, tal vez haga subir o bajar y te haga sentir mejor, pero no sabemos realmente cómo funciona. Solo sabemos que te hace sentir mejor. Entonces, y si lo tomas un rato, te puedes volver dependiente y luego tienes que tomar un poco más y luego a fin de cuentas, la mayoría de las personas que toman esto no mejoran mucho y se vuelve toda una confusión. Ahora, hay un alma que es diferente al espíritu. La palabra alma y espíritu en la Biblia realmente son intercambiables. Les invito a buscar Juan capítulo 12. Juan 12, 27. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. Jesús está hablando. Ahora está turbada mi ¿qué? Mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Mi alma está turbada. Ahora, en el siguiente capítulo, el 13, 21, ¿qué dice? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en ¿qué? En espíritu. Es diferente lo que se conmovió en el 13:21 y lo que estaba turbada en el 12:27. ¿Y qué parte se conmovió y qué parte se turbió y son diferentes? Y así hay muchos ejemplos en la Biblia que básicamente son intercambiables hablando de el hombre interior. Entonces, ¿qué significa Primera Tesalonicenses 5:23 cuando dice que Dios en su paz te guardará en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo? ¿Qué está diciendo? Te está diciendo, Dios te va a dar paz en todo tu ser. Está diciendo, tu parte interior y sus aspectos y tu parte físico también. O sea que Dios en todo tu ser está hablando de toda la persona. Es como decir, he invertido toda mi vida en dejar un patrimonio para mis hijos. Aquí está el terreno, aquí está la casa, mi hogar, todo es patrimonio para mis hijos. Ahora, ¿qué es la diferencia entre mi casa y mi hogar? Pues son dos palabras, una puede entenderse más amplia y otra, pero hay una distinción clara entre un término y el otro, ¿verdad? Podría ser que Primera Tesalonicenses 5:23 esté hablando cuerpo, alma y espíritu, está agregando términos para describir todos los aspectos del hombre y no dividiendo al hombre en tres partes cuando el hombre realmente está hecho de cosas físicas y cosas espirituales. Y las partes físicas tienen muchos aspectos y se puede dividir en muchos pedacitos, la parte física. Y la parte espiritual también tiene mucho, no tiene dos partes. Deuteronomio 6:4 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver, ¿dónde está la parte física? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esos son tres partes también, pero ahí ¿dónde está el cuerpo en ese? Ah, y Jesús citó Deuteronomio 6:4, acá en Mateo 22:37, y dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo citaron hace rato, pero ese está en Mateo. Fuerzas está en Deuteronomio. O sea que son diferentes términos describiendo al hombre interior. El hombre interior, ¿cuántas partes tiene? ¿Son dos partes o son siete partes? Alma, corazón, mente, fuerzas, emociones, conciencia, espíritu, etcétera. La Biblia habla del hombre interior con muchos términos para que entendamos qué significa amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos, con nuestros planes, nuestros anhelos, nuestras afecciones, ¿verdad? Los afectos del alma. No hay respaldo bíblico para decir que la Biblia dice que el hombre está en tres partes. El otro texto que dice cuerpo, alma y espíritu es Hebreos, donde habla del espíritu que penetra. Dice, hasta partir el alma y el espíritu. Ahí está, dicen no, pues, no. Ahí está, los parte en dos. No, está diciendo que penetra el alma y penetra el espíritu y penetra los tuétanos y los ligamentos y todo. O sea que entra hasta lo profundo y penetra cada parte. Son los únicos dos textos que tienen esas tres palabras, pero no las está dividiendo en tres, porque si no hay que agregar todos los otras partes que lo dividen en siete, ocho, nueve partes. ¿Sí me entienden? Hay que entender. Y también, si uno queda, no, pues siempre me han enseñado que el hombre es tripartita, ¿no? Que es tricotomía, que el hombre es tres partes. Y si uno todavía dice, no tan fácil me convence, hermano, de esto, ¿verdad? No suelto lo que siempre he creído. Está bien, ¿sí? No nos vamos a pelear por eso tanto, sino donde sí les voy a retar aún más es en decir, si acepta usted lo que dice el psicólogo, que el psicólogo es para el alma y el pastor es para el espíritu, ahí le voy a decir, no vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Vamos a definitivamente a ponernos de lados opuestos. Les voy a dar un argumento más, cómo lo aterrizan un poco más para defender su postura, que la psicología es para el alma y que la palabra de Dios y el pastor es para el espíritu. Ellos dicen esto. Mateo 5:45. Mateo 5:45 es el otro texto con el cual se defiende. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo utilizan este texto? Este texto habla de la gracia común de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios hace llover sobre los justos y los injustos. ¿Cuando llueve en Poza Rica, solo llueve en la casa de los cristianos? No, llueve sobre la casa de todos, ¿verdad? Y en los jardines de todos, en los campos de todos. Es la gracia común. La lluvia es un regalo de Dios, sí, ¿verdad? ¿El sol es un regalo de Dios también? Sí, también. Y la comida que crece en el campo es gracia común. El aire que respiramos, ¿solo es para los cristianos? O el aire de los cristianos es más puro que el de... No, allá en la Ciudad de México respiramos aire chatarra. ¿Sí sabían eso, verdad? La que está contaminada con el humo y todas las partículas. A tal grado que cuando voy a que me examinen, me den mi físico, me preguntan, así con una cara muy de ¿qué pasa? ¿Usted es fumador? Les digo, no, nunca he fumado, ni una sola vez. Sus pulmones parecen de un fumador de cadena, están horribles tus pulmones. Sí, vivo en la Ciudad de México, por eso. ¿Verdad? Los pulmones los traigo bien, bien contaminados. ¿Por qué? Porque vivimos respirando el aire de allá. ¿Qué estoy diciendo? Que según la postura en la gracia común, que así como llueve sobre todo, Dios bendice a todos, también Dios en su gracia común se ha revelado por medio de la creación. Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por su revelación general en su gracia común, todo mundo ha visto y sabe que hay un Dios creador. Romanos 1 también lo confirma. Todos saben que Dios, ¿por qué? Porque Dios en su gracia común se ha revelado por medio de la creación general. En su gracia común recibimos esta revelación y también por su gracia común Dios creó el cuerpo humano de tal manera que cuando se estudia, se analiza y ve uno los medicamentos, los doctores pueden estudiar lo que Dios puso en la revelación general y ser buenos doctores. Allí descubren la verdad de Dios en su creación, ¿verdad? Lo que Él reveló de Él en los cuerpos humanos, y puede uno estudiarse y hacerse doctor. Y estamos de acuerdo, por gracia común de Dios, tenemos doctores que no son cristianos, doctores que pueden ser muy expertos y excelentes doctores médicos, y a veces hasta los no cristianos pueden ser mejores que los doctores cristianos, ¿verdad? Por ser un doctor cristiano no significa que es mejor médico. ¿Por qué? Porque por la gracia común de Dios, uno estudia la creación y se hace un excelente doctor o ingeniero también. Ingeniero que edifica, que construye puentes y torres y edificios. Y está la música. Puede ser un músico increíble por la gracia común de Dios, porque ahí está la música para todos. Y los psicólogos dicen, por la gracia común también, Dios puso dentro de su creación el conocimiento y la verdad acerca del alma. Por observación, el psicólogo se ha hecho experto en los asuntos del alma, del comportamiento, de su pasado y el análisis de todo su psicología. Psicología significa estudio del alma. Y dicen, por gracia común, entonces el hombre no tiene que ser cristiano para ser el mejor alumno del alma. Ahí es donde decimos, ya se pasaron, ya cruzaron de la gracia común y de la revelación general, se han pasado a la revelación especial, se han metido donde no tienen que meterse. Y por observación humana, si tú no consideras que Dios es el creador del hombre, entonces el hombre viene del mono. Y el que haya venido del mono o no, no es el peor asunto del darwinismo y la evolución. El peor asunto es que si tú eliminas a Dios, eliminas también la ley de Dios, eliminas la santidad de Dios, eliminas la autoridad de Dios, y es lo que ellos andan detrás de eso. Podemos quitar a Dios, quitar su autoridad, quitar su ley, quitar la santidad. Y por lo tanto, nadie te puede decir si has hecho bien o mal. Se han metido al área de la revelación especial y están contradiciendo la palabra de Dios. La única área de psicología que podría quedarse como legítimo por gracia común es su descripción de problemas. Es lo único. Pueden decir, pues el deprimido se comporta así, así, así, así. Pues sí, porque lo están viendo, ¿verdad? En su comportamiento. Aún así se meten un poquito en partes del hombre que no les corresponde, pero cuando te dicen, y por lo tanto, ya no tienen una autoridad, o esa autoridad satánica, si la quieren hablar, mencionar de esa forma. ¿Por qué? Porque están diciendo, tu problema o es físico, o tu problema es porque tus padres impusieron una ley y una moralidad sobre ti injusta, incorrecta. Fueron sus opiniones. Tú puedes tener tu opinión. Creen en la relatividad, que es tu verdad, es lo que a ti te parece bien y correcto, y lo que a otro es bien y correcto, pues es de ellos, cada uno tiene sus propias ideas, y por lo tanto el psicólogo toma a su aconsejado y le dice, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ser homosexual y no sentirte culpable? Yo te voy a ayudar. ¿Quieres divorciarte y no sentirte culpable? Yo te ayudo, yo te justifico. Yo te voy a ayudar a que tú entiendas. O sea que, por eso es comida chatarra, es veneno. No es igual el estudio de medicina y el estudio de psicología. No es lo mismo. La psicología es un estudio sobre la moralidad. Y si eliminas a Dios e eliminas su ley, ¿cuál moralidad es? Por eso hay cientos de filosofías psicológicas. No crean que todos los psicólogos te enseñan lo mismo. Cada uno te enseña su propio estilo. Están los fundadores de la psicología, Freud, Skinner y Rogers. Ninguno se ponía de acuerdo en ¿qué es el hombre fundamentalmente? Freud decía, es un animal de instintos. Skinner dice, no es un animal de hábitos. Rogers dice, no es una flor muy bonita, preciosa y perfecta. El hombre es bueno y solo hay que echarle agua y sol para que crezca y florezca como una flor, ¿no? O sea que el hombre es bueno fundamentalmente. Las personas no son malas. Skinner también decía lo mismo, es un animal de hábitos, pero nace con una tabla en blanco y los hombres malos son los que le perforan hoyitos en los lugares incorrectos y hay que ayudar al pobrecito y cambiarle sus hábitos, que tiene algo de verdad, pero ¿por qué? Porque es verdad bíblica que tenemos hábitos malos, pero él lo ve como una cosa física y superficial. Acá en la Ciudad de México, de haber por acá, pero allá los conozco. Allá en la Ciudad de México hay pastores que son psicólogos evangélicos. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron teología en el seminario y fueron a la universidad, estudiaron psicología y quieren ser tanto expertos para la parte espiritual como expertos para parte del alma. Y predican más psicología que Biblia, les aseguro. Porque así es, los consejeros, psicólogos evangélicos que dicen que son cristianos, no utilizan sus Biblias. Eso les da pena. La Biblia se queda guardada. De vez en cuando echan un versículo por acá o por allá, pero te dan psicología. Para ellos lo importante en la consejería es la psicología, porque creen que la psicología es para los problemas profundos del hombre. Es veneno. Un pastor de allá dice, yo no soy pastor, yo soy teólogo, logoterapeuta. Es un titulazo, ¿no? Y mi iglesia ya no se llama la Iglesia Bautista El Calvario. Ahora mi iglesia se llama Armonía Familiar, donde tú puedes venir a disfrutar tu familia. En la librería Maranata, que es una librería cristiana, se está promoviendo ahora. Ahorita lo encontré por internet, me mandan cosas de internet, yo compro libros allí, pero no todos sus libros, ¿verdad? Algunos libros de allí son del veneno que les estoy explicando. Allí invitan a un diplomado de consejería familiar. Y vi abajito del anuncio del diplomado para ser consejero familiar, y van a dar 10 como 6 horas cada sábado por 10 sábados, o sea, es todo un curso, un diplomado, y dice avalado por Eres Libre AC. Me metí a buscar Eres Libre AC. Eres Libre AC es la organización de T.D. Jakes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de T.D. Jakes? Hermanos Flores, ¿han escuchado ese nombre? Es un pastor de Dallas. Yo sé que ustedes luego van a dar. Pero hay muchas iglesias enormes en Dallas, ¿no es cierto? Algunas buenas, algunas muy buenas iglesias en Dallas y otras no tan buenas. Esta es una iglesia de más de 20,000 personas en Dallas. El pastor T.D. Jakes. Y T.D. Jakes, T.D., es una T, punto, D, punto, Jakes. Sí, es su apellido. Es muy amable el hermano, un predicador. Él predica de a 2 o 3 horas en una sola predicación. Entretiene mucho a la gente. Y tiene un ministerio que atrae a muchas mujeres, porque él enfatiza el sufrimiento de las mujeres que han sido maltratadas por sus esposos machistas, que han sido víctimas de abuso, que son víctimas del autoritarismo del hombre, y él habla mucho, se identifica mucho con el sufrimiento de las personas, de los grupos minoritarios, ¿no? De los que son discriminados, de la discriminación, son atraídos a él por eso, y eso no está mal. Debiéramos mostrar la compasión y amor de Cristo, pero el problema de T.D. Jakes es que prefiere no predicar sobre el pecado. El pecado para él es un poco ofensivo, mejor no hablamos de eso, no hablamos de arrepentimiento. Si tú eres una víctima de sufrimiento, y no hay que minimizar el sufrimiento, hay mucho sufrimiento en esta vida por el pecado, por ser pecadores y por vivir en un mundo manchado, violento. Hay sufrimiento en esta vida y Dios quiere ayudarte con su sufrimiento. Jesús tenía compasión para los sufridores. En ese aspecto, tal vez sea un ejemplo esta iglesia, pero por otro lado, es psicología positiva, de autoestima, de ver, y dice, si tú eres víctima, la culpa la tienen los que te abusaron, en eso estamos de acuerdo, los que te violaron, los que te pegaron, los que fueron injustos, los que no te amaron, te odiaron, te hicieron tener problemas. Bueno, ellos te abusaron, pero lo que no dice, ¿verdad? Él dice, tú tienes que superarte y cambiar tu actitud hacia ellos. No te dice, aunque sufriste y aunque te golpearon, te pegaron y te trataron muy mal, tú eres responsable por la forma en que tú respondiste a las personas que te trataron mal. Y es lo que la Biblia nos dice, ¿no es cierto? Tú puedes haber sufrido, tú puedes, y Dios te ayuda, te entiende. Mucho de tu sufrimiento no es tu culpa, es culpa del que el que te abusó. Pero ¿cómo respondiste? ¿Qué hábitos has formado al responder ante tus abusadores? Ante las personas que te han hecho mal. ¿Eres responsable por tus actitudes? ¿Eres responsable por el odio que tienes o el enojo que tienes? Tienes que reconocer ese enojo y ese odio y arrepentirte. Los psicólogos no te enseñan esa parte. tienen algo de verdad, pero la psicología no reconoce el pecado y no reconoce la responsabilidad. A veces un poquito hay de responsabilidad, pero se la pasan. El psicólogo tiene mil maneras de echarle culpa a todo menos a ti. Eso me hace sentir bien, ¿no? Si no me echa la culpa, si yo no soy responsable, qué bueno. Sí, estoy de acuerdo, el gobierno tiene la culpa, los papás tienen la culpa, los maestros tienen la culpa y especialmente la religión. La religión que impone sus códigos y sus leyes morales sobre nosotros y nos hacen sentir mal, ellos tienen la culpa. ¿Y qué hacen con los sentimientos de culpa? Pues primero buscan dónde echar la culpa y luego te dan medicamentos para que te sientas mejor. Pero eso es tan lógico como si estás sentado encima de un clavo, ¿qué vas a hacer? Pues la culpa la tiene el que puso el clavo aquí. La culpa tiene el que me trajo aquí y me sentó aquí. ¿Verdad? La culpa la tiene, vamos a, como lo hacen en los Estados Unidos, ¿no? Vamos a demandar a los que fabricaron el clavo. ¿Cuántos millones nos deben los que fabricaron el clavo? Porque si no hubieran fabricado el clavo, jamás me estaría, ¿verdad?, enterrado el clavo. Y ya que el clavo está enterrado por acá atrás, por acá arriba, ¿verdad? Está enterrado el clavo acá abajo, por acá arriba está rojito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner una curita acá arriba y así resolver el problema. Porque me voy a sin... Ah, no, mejor vamos a tomar un medicamento para el dolor. Pero si sigues sentado sobre el clavo... ¿Tienes responsabilidad? ¿Debes pararte? ¿Debes sacar el clavo? ¿O no? ¿Verdad? Es un poco así la lógica de la psicología. Hacen caso omiso de enormes verdades de la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 1:18? Primera Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz para el mundo, para los que niegan a Dios, para los que dicen que venimos del mundo porque no quieren reconocer ni a Dios, ni a su palabra, ni su ley, es locura. ¿Cómo es que cristianos, pastores, toman el conocimiento y la moralidad de los que creen que la cruz es locura y dicen, vamos a unirlos? Pues su justificación es que, bueno, ellos tienen conocimiento por la gracia común. ¿Para cuáles situaciones creen que sería bueno ir con un psicólogo? ¿Debemos enviar a nuestros hijos con los psicólogos para ver si les sacan ese trastorno que tienen, esas dificultades más profundas, esos problemas de la psicología, de su alma? Ahora, si en la escuela pública nos están diciendo, vamos a mandar a tu hijo al psicólogo porque se está portando mal, tiene problemas de concentración, tiene X cosa, ¿no? Déficit de atención, dislexia, y lo vamos a mandar con el psicólogo. Yo creo que lo que no estoy enseñando, y la aplicación bíblica no es alarmarnos y tener miedo. Ah, el psicólogo lo va a echar a perder. No, lo más seguro es esto. Si en la escuela te están diciendo que tu hijo necesita un psicólogo, es porque tú no has hecho tu trabajo en la casa de enseñarle la palabra de Dios. Y no estoy criticando así como yo sí, tú no. No, es si a mi hijo le están diciendo tú tienes que ir con un psicólogo, debo entender, creo que he sido negligente. Debo entender. Y no lo van a echar a perder. Yo ya lo eché a perder. Vamos a ver si lo rescatamos, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Vamos a ver si le podemos ayudar bíblicamente. Sabemos, allá no le van a ayudar. Allá no le van a dar la palabra de Dios, no le van a hablar de Cristo, del arrepentimiento, de la responsabilidad personal. Allá le van a decir que eche la culpa a todo mundo. Pero vamos a ayudar a nuestros hijos y tal vez debamos empezar una escuela cristiana, ¿cómo ven? ¿Verdad? Para ayudar a los padres, para ayudarnos a todos a criar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Ahora les invito a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Realmente este es el texto fundamental de este mensaje. Colosenses 1, 28. Colosenses 1, 28. ¿A quién anunciamos? ¿De quién habla? Habla de Cristo. ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre? ¿Escucharon la palabra todo? Varias veces. Anunciamos a Cristo, ¿verdad? ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre, es para todos, y enseñando a todo hombre en toda, ¿qué? Toda sabiduría. ¿Hay sabiduría fuera de Cristo? ¿Hay sabiduría que es la verdad que transforma vidas en otro lado que no sea la palabra de Dios quien revela a Cristo? De esa verdad no hay en otro lado, toda está en Cristo. ¿A poco Cristo está medio revelado aquí y medio revelado en el comportamiento de la gente? Que tienen corazones tan engañosos que no puede uno confiar ni conocer su propio corazón, ¿no es cierto? Engañoso es el corazón y uno al observar a la gente va a encontrar verdad de Cristo revelado en ellos. Toda sabiduría se encuentra en Cristo. Vivimos en un universo de dos realidades. El universo es básicamente dúplex, no tricotomía. Es dicotomía. Aunque dicotomía es división de dos partes. Es más bien dúplex, o sea que es una entidad que se entiende con sus dos partes, la parte física y la parte espiritual. Lean conmigo, por favor, Colosenses 1:16. Ahí están, si buscaron el 1:28, el 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, ¿cierto? Dios el Hijo es el Creador, Él creó todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí está la división de todo lo que Él creó. Hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Hay cosas físicas y hay cosas espirituales, las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, ahí está la división de muchas cosas invisibles. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él lo hizo todo, no existe nada que Él no haya creado. Las cosas visibles y las cosas invisibles. Y así somos los seres humanos. Tenemos parte visible y una parte invisible. Y eso no es decir que la parte física no necesita a Dios. ¿Qué dice el versículo 17? En Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, las visibles e invisibles, en Él subsisten. Lo visible depende de Él para su existencia. Él hizo el aire, Él hizo el sol, Él hizo la luz, Él hizo la comida, todo depende de Dios y en Él subsiste. ¿Qué significa? Que en Él se mantiene unida. Si Él no mantuviera su creación en la forma y en su forma física, se reventaría y saldría por todos lados. ¿Qué es lo que une la parte física del hombre? ¿Qué lo mantiene unido? Pues depende de Él. Completamente. En todo momento. El versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, porque nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Dios es invisible, es espíritu, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Dios, no, nadie jamás vio a Dios en físico, tal vez en el ángel del Señor en momentos, pero cuando Jesús nació, Él dio forma física al Dios invisible. Es lo que está diciendo. Él es la imagen. Dios hizo al hombre a su imagen, Génesis 1, 26 y 27. Dios, en los versículos anteriores, Dios hizo la luz, hizo la tierra, hizo los animales, hizo todo y dijo: esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, Él dijo: esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque esta es la mejor parte de la creación. ¿Por qué? Toda la creación revela el poder de Dios, su diseño, su inteligencia, su infinito poder. Pero cuando hizo al hombre, o sea, aquí está la creación, va haciendo las cosas y en la punta de la creación hizo al hombre. Acá arriba está el hombre. Y dice: esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque el hombre refleja la imagen de Dios mejor que todo lo demás. El propósito del hombre es reflejar a Dios en todas sus cualidades, en su carácter, en su inteligencia, en su creatividad. El hombre fue hecho para reflejar a Dios, es nuestro propósito, pero el hombre fracasó. ¿Cierto? El hombre tenía que ser el reflejo de Dios y cuando pecó en el huerto de Edén, escogió un consejo diferente. En vez de escoger el consejo de Dios, escogió el consejo de la serpiente. Y entró en un fracaso. Ya no refleja la imagen de Dios como lo hacía antes del pecado. Ahora desobedeció, siguió el consejo falso. La primera terapia psicológica no fue de los psicólogos, fue de la serpiente. Que dijo: no te va a pasar nada, no te preocupes. Tú no vas a ser responsable delante de nadie. Te va a ir bien. ¿Sí? Una consejería, una terapia. Pero el hombre debiera ser el reflejo de Dios y fracasó. Por eso, el mandato de Dios es: no harás imágenes ni de piedra, ni de metal, ni de madera. No harás una imagen de Dios. ¿Por qué no? Porque la imagen de Dios debe ser tú. Y si tú la haces de alguna otra cosa creada, es lo que Dios dijo, eso es bueno, lo hice y es bueno, pero no es lo que es muy bueno. Entonces, habiendo pecado los hombres, ¿a poco van a mejorar las cosas haciendo imágenes de Dios? Más chatarra, ¿verdad? Él dijo: eso es pecado, es ofensivo a Dios hacer imágenes, dice, y darle características a las imágenes como si fueran las cosas que controlan el clima o la fertilidad o ¿verdad? O el dinero. Dice, ¿qué tontería es eso? Tú debes... Ahora, el hombre fracasó, pero nació un hombre que no fracasó. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. No significa que él tuvo un comienzo como primogénito. No, él nació después de mucha gente. Pero es el primogénito. Es el más importante, es lo que está diciendo. Él es el más... ¿Por qué es el más importante? Pues es por lo sumo el más importante. No solo es el Hijo de Dios, sino que es el único hombre que jamás ha reflejado la imagen de Dios como debiera ser. Él es el que agrada y cumple y da felicidad a Dios al reflejarlo como debe ser. Y así como el pecado entró por un hombre y echó a perder a todos los hombres, y el pecado así pasa a todos los hombres, por un hombre también entra la justicia de Dios y salva y restaura y levanta a los hombres para que reflejen la imagen de Dios como deben hacerlo. Y algún día, cuando esas personas son glorificadas y les es quitado todo su pecado, vivirán en eternidad con un gozo imaginable, con una bendición de Dios en una etapa de vida que hasta ahorita solo la conocemos por la fe. La fe en este increíble y hermoso Dios y su Hijo Jesucristo, perfecto y puro, sin pecado, quien obedecía... no solo fue obediente y perfecto en todo, pero se humilló, aceptó la muerte, la cruz, aceptó que Dios amontonara sobre él todos nuestros pecados. Para que todo aquel que ponga sus ojos en él, así como la serpiente fue levantada, él fue levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él dijo, Jesús dijo en Mateo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es la palabra de Dios la que sacia el hombre interior. Te sacia a ti la palabra de Dios. Has encontrado que la verdad está aquí, revelado en su palabra. Y que todos los problemas del hombre interior se encuentran su solución aquí. No en ningún otro lugar de la creación, no en la mente de hombres que odian la cruz. Hombres que le dicen a Dios, tú eres culpable de mi sufrimiento. Esa religión, la religión, ¿cómo es posible, verdad? Son opuestos tan contrarios. Cuando vemos lo que Dios nos dice en su palabra. Y Pablo en Hechos 20 dijo, vendrán lobos rapaces. Lobos vestidos de ovejas. Y que van a llamar a la gente de Dios para que los sigan a ellos. Y no sigan a Cristo. Termino con 2 de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Versículo 2 para empezar. Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Dios en Cristo. Toda sabiduría. está en el Señor Jesucristo. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, no hay conocimiento de la vida y la piedad por otros lados, todo está en Cristo. Nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de Jesús es el alimento por encima de todo alimento espiritual. Si no te interesa leer y alimentarte con la Biblia, no has aprendido a tomar y a comer espiritualmente. Para uno que es nuevo para la Biblia, no le entiendo nada, ¿verdad? No sé dónde empezar, no le entiendo, leo acá, desde el principio eso, que significa quién sabe, ¿dónde debo empezar? ¿No? Y está bien estar allí, ser nuevo. Pero lo que les animo hoy es que dense cuenta que así como han aprendido a comer físicamente, tienes que aprender a comer espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo y tener esa sed por la leche espiritual. Es un mundo desconocido para el que no conoce a Cristo. Desconocido, no sabe cómo sabe, ¿verdad? No conoce los sabores de la comida espiritual y de la leche espiritual. No lo conoce. Una probadita y bácala, ¿verdad? Pecado, responsabilidad. ¿Así? Pero aún siendo hijos de Dios, por eso la Biblia dice, aliméntate. No andes enfermo, no andes cojeando, pobrecito, sí, me va mal, estoy sufriendo, no sé qué hacer, tengo depresión, ¿verdad? Me han lastimado, estoy ofendido en esta iglesia, me voy a otra iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos los problemas espirituales? Pues si no sabemos qué hacer, por eso hay que ir con consejeros bíblicos que te van a llevar de la mano a la palabra de Dios y alimentarte espiritualmente, y Dios te va a guiar. El consejero bíblico solo es un cartero, ¿verdad? Solo es el que trae la palabra. La palabra viene de Dios. La palabra es alimento espiritual. El conocimiento de Jesucristo es el alimento por encima de todos los alimentos. ¿Deben los padres darle comida a sus hijos? ¿A quién debe aconsejar a quién? La Biblia dice, aconséjense unos a otros. Lo que tú conozcas de la palabra es lo que necesitan tus hermanos. Lo que tú aprendiste la semana pasada, compártelo con tus hermanos. Cuando los problemas son más profundos, ¿con quién hay que ir? ¿Con el psicólogo? ¿Con el pastor? Él me va a ayudar. Pero me va a ayudar no porque la palabra venga de él, ¿verdad? No es su conocimiento, es el conocimiento de Dios, el creador de los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible. Él es el primogénito de la creación. Él ha rescatado a su creación. Oremos. Padre nuestro, te alabamos por tu